Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Los buenos días para Fernando Palumbo. ¿Cómo andás, Palumbo? ¿Qué tal, Ángeles Valparda? Muy buenos días para ti y para todo el equipo de Mañanas de Radio, por supuesto, en Centenario, y también para nuestra querida audiencia en todo el mundo. Bueno, por cierto que con mucho tema, como siempre, que además se ha abierto el abanico en todo lo que vos nos estás dando viernes a viernes, pero en una época en la que se habla mucho porque hay muchos festivales internacionales y vinculado a eso, la película La Sociedad de la Nieve, entonces ha llevado a que se hable mucho de las cosas que tienen que ver con el cine. Sí, es cierto, Ángeles. Mira, voy a intentar puntualizar algunas cosas. Hoy sí. Va a ser un entreacto un poco más polémico que el de otros días. Siempre es polémico, pero no vamos a caer, digamos, en decir las películas que se estrenaron, claro, y la crítica de las películas, como hacemos básicamente todos los viernes, sino que queríamos comenzar, teníamos que comenzar hablando de La Sociedad del Goya y un afiche que tendríamos que intentar todos descifrar. A ver. En primer lugar, ya es notorio, me parece, porque salió en todos los medios de comunicación, habido así por haber, que obtuvimos como 11 estatuillas en los premios Goya del cine español, que es el premio más importante que la industria del cine ibérico, de la península ibérica española, no la portuguesa, otorga a sus películas. En primer lugar, lo que uno tiene que decir bien por Uruguay, ¿verdad? O sea, bien que Uruguay suene en el mundo, sí, en el mundo del cine en particular, en el mundo del espectáculo, fantástico, nos parece bárbaro, porque este país tan chiquito y tan perdido, como dice Daniel Amaro en su estupenda canción, que la tenemos como un himno en este interacto cultural, Daniel Amaro, que está en Montevideo, que el próximo 10 de marzo, de paso, voy a pasar el aviso, va a dar un concierto en la sala de AEBU, ese hombre que fue marcado por esta canción para toda su vida, ¿verdad? Sí. Nunca más superó este hito impactante que es la canción a Montevideo. Pero el premio Goya es un premio que se otorga, bueno, lo ganó 11 estatuillas en Uruguay, fantástico, la película tiene buena ambientación sonora, buena fotografía de Luque, este hombre oriundo de Rocha, de la ciudad de Castillos, estupendo maquillaje y todo, pero la hemos comentado en su momento y tenemos que decir algunas cositas sobre este film. No es tanto una película uruguaya, ¿verdad? Más bien esto es una coproducción de Netflix. Netflix, como tú sabrás, Ángeles, sí, es una multinacional que trabaja y apoya a el streaming, a través de la plataforma de streaming primera y la más importante que existe hoy por hoy en el mundo, está ahí en competencia con otras, pero es un poco el paradigma o signo de lo que son las plataformas desde hace unos años en el mundo. O sea que es una película de Netflix y que desde hace varios años, además, esta empresa que hace cine, entre comillas, para la pantalla chica, también entre comillas, ahora está produciendo películas para las salas, y bueno, llega este film, y obtiene estos Goya, evidentemente, en un cine español que no está pasando por un gran momento. El cine español, y lo digo con total propiedad, ha vivido en los últimos 40 años aproximadamente, calculale, de figuras importantes que han ido apareciendo. Es el caso del maestro Luis Buñuel, que lo impulsó brutalmente en la década de los 70, popularizándolo con una película llamada El discreto encanto de la burguesía, estreno en cine Trocadero, que estuvo todo el año prácticamente en ese cine, porque además a la gente le causaba mucha gracia los mensajes que el surrealismo de Buñuel enviaba atacando justamente a la burguesía. Después aparecen otros nombres, algunos hijos del mismo Luis Buñuel, por ejemplo, Carlito Saura, que fue su discípulo y amigo de toda la vida, y ahí repuntó el cine español en los 80 con aquellas pelis, ¿te acordás? Cría Cuervos, La Prima Angélica, aparecen otros nombres, Víctor Erice, pero en general la medianía era otra, ¿verdad? El grupo de cineastas españoles hacía cosas de no tanto interés. Luego repuntó con A Pedrito Almodóvar, y un cine con desparpajos, un cine, digamos, que impulsaba una sexualidad gay por momentos, pero sobre todo con comedias hilarantes y con mucha profundidad. Pero en sí el cine español, en líneas generales, podríamos decir que revive con estos talentos, sino queda una especie de gran medanía. Y ahora parece que Bayona encontró una historia, más bien refritó una historia que en 1993, con mucha inteligencia, hablada en idioma extranjero, idioma sajón, había dirigido Frank Marshall y Kathleen Kennedy, quienes vinieron incluso a presentar la película acá, en el mismísimo Cine Plaza, con gran éxito de público. Más de 160.000 espectadores vieron la película cuando ni se soñaba con el cine digital y ni tampoco con el streaming. Ahora llega esta película que, a nuestro entender, tiene varias endebleces narrativas, en cuanto a que no se entiende muy bien digamos, quién está narrando por momentos la historia, que aparentemente es un fallecido. Es un film extremadamente largo, es una historia que ya todos conocemos, y si tú te fijas en el póster, si tenés la simpatía y la amabilidad de mirar el póster de La Sociedad de la Nieve, uno de los tantos, pero el principal, o por lo menos el que me llegó a mí de prensa, uno esperaría ver un grupo de personas, pero sin embargo ve un muchacho que está en medio de una cordillera mirando para atrás. Yo me pregunto, ¿dónde está la sociedad? Si el póster, que es tan importante para cualquier película u obra de teatro, porque de alguna manera, como dice aquel semiólogo italiano Abraham Moles, es como el resumen perfecto de lo que uno va a intentar decirle al público. O sea, el póster te atrae o te rechaza. Y en este caso en particular, uno no entiende por qué, dónde está la sociedad si está este hombre solo tirado en la cordillera mirando para atrás. Por otro lado, habrás visto que los medios masivos de comunicación, en los últimos tiempos, en los que todos repiten básicamente lo mismo, han aparecido varios sujetos que estuvieron viviendo hace más de 50 años la peripecia de la tragedia andina, fotografiándose con importantes directores de cine. Directores, Si no me equivoco, mira, estuvo Martin Scorsese y estuvo también Steven Spielberg, entre otras figuras, también actrices muy lindas, todas en una fiesta que hubo de premios. Yo he participado en muchas fiestas de entregas de premios en todo el mundo, del mundo del cine, algunas más concentradas, otras más cholulas, algunas más modestas, otras nada modestas, y te diré que en esas fiestas, entre amigos y sin que nadie nos escuche, porque a la radio no la escucha nadie, así que no hay ningún problema, te tengo que decir que, Ángeles, que ahí, después de la tercer copa, todo el mundo abraza a todo el mundo y todo el mundo es amigo de todos. Claro que a la mañana siguiente nadie te saluda, pero eso es otra historia. Sí, lo importante, claro, es el momento ese en el cual a todos les gustó lo que hiciste y, bueno, están todos contentos, felices, comiendo y repartiendo estatuillas. Resumiendo entonces, esta película, bueno, le aporta, sí, al Uruguay una presencia en el mundo del cine, bien por eso, pero hay que decir que el cine español, y yo, por ejemplo, tuve la suerte de asistir en la década de los 90 a varios festivales de cine españoles que se hicieron en Punta del Este, Maldonado, por lo menos 5 festivales de cine español, y te diré que uno de los problemas principales que enfrentamos todos los periodistas acreditados allí era tener que ver las películas en la noche, porque eran realmente muy flojas, eran muy desparejas. Se filmaba muchísimo en la década de los 90, se filmaba en 35 milímetros naturalmente, pero la calidad de esas producciones distaba mucho de lo que uno pensaba encontrar, ejemplo, a un Saura, ejemplo, a un Buñuel. Y con esto queremos terminar un poco esta gigantesca polémica que se ha dado sobre la película La Sociedad de la Nieve, que se sigue dando en varias salas, es cierto, pero en una sola función, usualmente en la función de la última hora, que es bastante complicada de poder ver para aquellas personas que tienen alguna edad, ¿verdad? Como siempre lo hemos manifestado aquí, tanto en cine como en teatro. A menos que tú quieras agregar algo, estimada Valparda, sigo adelante. Ay, Fernando, Salina, que sí. ¿Cómo andás? ¿Quién habla por ahí? ¿Quién es? No sé cómo me vas a nombrar, así como a Marcelo le dice, ¿cómo es Martín? Le dice Marcelo. No, sí. Martín es otro que está en el multiverso. Por eso. Sí. Pero tú sos el cucú. En este caso no sé cómo le llamás a este. Cucuzarinas. Ahí está. Buah. El relojero. No, hablando en serio, quería hacerte un apunte nomás del tema de los premios Goya, destacar algunas actitudes que tuvieron algunos de los artistas, como la actriz española Alba Flores, que se presentó con un pin de esto que decimos, ¿no? Una especie de premio, ahí va, en apoyo a Palestina, y cuando fue a recibir el premio, habló de Palestina también, pidió paz para Palestina. Y también otra directora, Estíbaliz Urresola, que ganó a la mejor dirección por la película 20.000 especies de abeja, dijo, aprovecho para de abejas, perdón, aprovecho para nombrar lo que está pasando en Gaza, es un genocidio y tenemos que pedir a los gobiernos que lo detengan. Son gestos de valentía que no se ven mucho en el ambiente del cine internacional. Hay que destacar, por ejemplo, Mark Ruffalo, que se ha pronunciado en ese sentido también desde el lado de Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Muy bueno tu aporte, Hernán. Gracias, ¿eh? Me da un poco de aire para poder snorkelear, tomar aire y seguir adelante. Dale. Y es muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, y básicamente esto fue lo que teníamos que hablar sobre esta película que tanta laraca está dando. Tiene para el Oscar tiene muy duros competidores, sinceramente, y entiendo que hay competidores que la superan, lamentablemente, pero bueno, vamos a poder sonar como país. Y el cine español no está en su mejor momento en este instante. Seguimos adelante porque no sé si sabés tú que estamos en un país rico, completamente rico, en festivales. Por ejemplo, aunque es todo un poco confuso también en este mundo de los festivales, puesto que nos llegó el 20 de enero pasado una comunicación de que se va a desarrollar a partir del próximo 23 de febrero hasta el 29 con entrada libre y gratuita, lo que es la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este en Maldonado, con entrada gratuita, fundamentalmente en la sala Cantegril y otra sala más de Montevideo. De Maldonado, de Maldonado, sí, porque la parada 16 ya está más sobre Maldonado que sobre Punta del Este. Lo increíble de este festival, una vez más, yo quiero hacer un apunte, es que no tengo buenos comunicados de prensa. Este festival que cuesta varias decenas de miles de dólares, que pone la intendencia de Maldonado fundamentalmente, yo no tengo buenos comunicados de prensa capaz de poder dar demasiada información a la población, que es lo que hacemos primero y luego volcamos nuestros modestos análisis críticos. Se va a inaugurar con una película, nuevamente otro film más brasileño. Este festival se viene inaugurando siempre con películas brasileñas. En este caso se va a dar con la película Pérola, un film de Murilo Benicio, y la actriz protagónica es Drica Moraes. Y desconocidos ambos dos para nuestro país, pueden ser grandes talentos, pero hubiera sido bueno que nos mandaran información sobre estas personas. Me llama la atención, tengo que decirlo, que siempre se está inaugurando con film brasileños, sobre todo porque en las conferencias de prensa que yo he asistido en Brasil, no en Uruguay, con cineastas, con directores brasileños, siempre ellos dicen que ojalá algún día la gran industria del cine brasileño pueda hacer cine como hacen los argentinos. Y lo dicen muy en serio, también un poco en chiste, pero también en serio. Van a haber más de 50 largometrajes y el festival vuelve a decirse internacional. Entonces, cuando tú pensás en internacional, hoy, ya hablar de internacional suena un tanto frívolo. Te explico por qué, porque internacional somos todos ahí por hoy. En este momento, tú, yo, Ángeles, etcétera, Hernán, somos internacionales, porque nos están escuchando en todas partes del globo, a través de la internet, algo que hace 20 años, obviamente, ni lo soñamos. Y en cuanto al internacional, bueno, provienen películas de Brasil, Argentina, Colombia, España, Venezuela, Chile, México, y naturalmente, por suerte, hay algo de Uruguay, tanto en lo que es ficción como en lo que es documental. Bacanudo, pero ¿y dónde está lo internacional? Porque acá lo que veo es una cosa más bien de tipo, a menos que yo me esté equivocando, y apenas iberoamericana. Debo decir también que en los festivales hoy por hoy, que hay cientos en Sudamérica, hablé de cientos, únicamente en Sudamérica, y si querés, Centroamérica también, pero en Brasil dicen los bazooka hermanos que hay 100, nada más que en Brasil. Los festivales hoy por hoy, si no tienen un perfil, si no van hacia un punto, punto determinado, si no logran, digamos, tener lo que se dice en marketing capitalista, el nicho de mercado, ya no tiene mayor importancia. Esto le ha ocurrido al Festival de Cine de Gramado, que ha empezado lentamente a perder peso e importancia en la zona, digamos, de influencia que tiene Río Grande do Sul. Algo similar ocurrió con Viña del Mar, un festival que en su momento fue como una especie de gran bandera del cine independiente, y hoy por hoy, con los problemas que ha tenido el país chileno, Chile, con los incendios brutales que hubieron en la zona de Valparaíso, me parece, y la afectación económica que ha tenido, creo que va en la temporada 2024 va a ser bastante pobre de Viña del Mar de punto de vista económico. Y para peor, el festival clase A único que existe por esta zona, que es el de Mar del Plata, que se hace en noviembre, clase A quiere decir que tiene categoría de lanzar películas. Este festival ya con el año pasado, bueno, tuvo muy poca apoyo económico e incluso poca repercusión socioestética, diríamos, y con la administración de la nueva presidencia que tiene Argentina, se le va a dar poco o ningún fondo, con lo cual Mar del Plata va también a languidecer este año. Lo estoy diciendo esto, digamos, como una reflexión, ¿verdad?, en relación a este mundo tan impactante que es el mundo de los festivales, que hasta hace un tiempo sonaba con mucho estruendo, pero hoy por hoy ya, con los avances de la tecnología y la popularización de estos festivales, ya parecen no tener tanta importancia. ¿Quieres agregar algo, Hernán, sobre esto? No, escuchándote atentamente. Seguimos entonces. Mira, ¿conoces la calle Edil Hugo Prato? Sí, me suena, sí, pero no me... Por acá cerca de Tres Cruces, ah, ¿no? Cerca de acá, mirá. Técnicamente es una calle que está en el sur del Parque Rodó, una calle, una calle, todos tres cuadras. Bueno, ahí, a partir del próximo 20 de febrero, del próximo martes, si no me equivoco, porque el comunicado no me lo expresa demasiado bien, va a haber un festival de cine al aire libre en la calle, entrada enteramente gratuita, obviamente, vía pública, y bueno, una de las tantas escuelas de cine que tenemos en Uruguay, y cursos y cursillos y todo eso que se está vendiendo, organiza una especie de muestra cinematográfica que ostentan en llamar Festival de Cine, y bueno, la gente puede arrimarse si el tiempo acompaña y ver esto. Dicho esto, entonces, vamos en este país de festival en festival. Tú fíjate que estamos en una semana de eso. Se inaugura el próximo sábado 17 de febrero, sí señor, lo que es el International Film Festival Judío, o Jewish Film Festival. Esto se va a hacer en el municipio de Punta del Este, en la calle Gorlero y la 30. Le quiero decir a la audiencia que este festival está en la edición número 26, que lo organiza un grupo muy reducido de personas, nada que ver con una infraestructura que puede tener un gobierno, por ejemplo, municipal tan poderoso como es el de Maldonado, y que tiene una programación realmente muy, pero muy interesante, digna de destacar. Son películas donde el pueblo judío interviene, o la gente que tiene origen o nacionalidad, o son judíos, no es mi caso obviamente, intervienen tanto como directores, como actores y también como productores de diferentes películas que están rodando por el mundo. La entrada es enteramente gratuita, es una programación que dudo que se pueda ver en nuestro medio, tampoco la he encontrado mucho en ese mundo de la nube o el streaming, y he tenido la suerte, gracias al apoyo de los organizadores, de ver algunas películas que realmente me impactaron. Hay una en particular que está como cerrando esta muestra, que va del 17 al 21 de febrero, se llama La resistencia de la especie, película realmente subyugante, es una película argentina en torno a, bueno, un rabino que abandona su casa en un barrio de Buenos Aires y ocurre lo que está ocurriendo mucho hoy por hoy en diferentes partes de Argentina y de Buenos Aires en particular, es que es ocupada la casa por una familia que no tiene dónde vivir. Y luego los ocupantes tienen que salir, queda un hermano en esa casa y no vuelven los ocupantes originarios, los ocupas originarios, y el hombre queda encerrado al mejor estilo de aquellos cuentos de Julio Cortázar, Casa Tomada. Es una película muy bien ambientada, que se siente ese clima claustrofóbico, de falta de, bueno, de comida, de agua, escrita muy, pero muy bien por Federico Viescas, con actores de argentinos de primera línea como Sergio Surraco, Carla Pandolfi, que realmente que apenas 70 minutos de duración, que es uno de los puntos más altos de este festival, que cuenta con un jurado donde la mayoría no son de origen o tienen vínculos directos con la comunidad judía, atención, esto es muy, pero muy importante, y donde hay documentales increíbles, realmente increíbles de ver, como es el caso de uno llamado algo así como el último hombre en pie, más bien debería ser el último hombre en pie de la vieja mafia judía de los Estados Unidos de Norteamérica en la década del 30. Sí. Un documental que narra la historia de un tal Milon Zuckerman, que fue miembro del activo, junto con su padre, de la mafia New York y en Nueva Jersey, y que, bueno, eran los capos de las tragamonedas y de todo tipo de contrabandos clandestinos, hasta que luego deciden combatir a los grupos fascistas y nazis que había en el 30 en los Estados Unidos de Norteamérica, y se convierte este señor en uno de los grandes digamos perseguidores de los nazis que lograron escapar a el acecho de los aliados y los rusos en la Segunda Gran Guerra Mundial, siendo y teniendo un vínculo estratégico con el famoso Simon Wiesenthal, otro título, diría yo, muy importante, dirigido, producido a pulmón y escrito por Johnny Kaplan. Es un título de apenas 77 minutos que tiene una estupenda investigación histórica desde el punto de vista visual, audiovisual, fotográfico, sobre estas peripecias de El Último Hombre en Pie. Y también hay comedias, películas para pasar el rato, hay documentales y, por supuesto, competencia de cortometraje. Todo esto a partir del día 17 en la edición, dije 26, no, está la 21, bien. 26 está la Internacional de Punta del Este, que ya no es internacional, el Jewish Film Festival, que me parece que es un aporte muy importante, porque en estas temporadas que tenemos apenas de 20 días de sol, bueno, tener un festival de este tipo le da un último impulso a el carnaval en el este de Montevideo. Si ustedes quieren agregar algo, con mucho gusto los estoy escuchando, Hernán. Estamos ya en el cierre, 11:32. Fernando, solo un apunte, viste que anda una actriz estadounidense por acá, Olivia Wilde, actriz y directora estadounidense, que se difundió algunas fotografías estos días acá en nuestro país, que actúa como médica en la serie House, por ejemplo. Y está filmando un videoclip para una futura canción de los Rolling Stones, según se informó. Te informo por si... No tenía realmente, este tema de los festivales me acaparó, el tema de la cantidad de gente que me ha estado preguntando sobre la película de La Sociedad de la Nieve y los premios también me acaparó, pero antes de irme quiero recomendarte fundamentalmente dos películas, si me permitís, dale, y luego dale. Ampliamos la semana que viene. Mira, está muy bien el biopic, como se le dice ahora, hay que estar en la modé, o biografía sintética de Bob Marley, ese cantante revolucionario, realmente un revolucionario, un tipo, un crack perdido en vida y obra, que falleció con apenas 36 años. La película tiene secuencias muy lindas, aparte obviamente de música, y bueno, una vez más el enfrentamiento de el poder del hombre blanco con los originarios o nativos de Jamaica. Buen título, película interesante, funcional al sistema sin lugar a dudas, pero muy bien narrada. 100 minutos, no sigue con los 145, 135, o sea, hay que ir al grano, punto y aparte. Obviamente es la primer peli que se hace sobre Bob Marley, habría mucho más para decir, pero no todo se puede decir en un fin. Y finalmente se estrena, y es un acontecimiento, la última película del gran Wim Wenders, es un hombre que, bueno, junto con Bernard Herzog y otros más, hizo el Manifiesto de Oberhausen en la década de los 60-70. Es un film muy, muy, muy atípico para la cartelera de cine comercial. Se llama Días Perfectos, va rumbo al Oscar en torno a un obrero. Un obrero es un tipo que limpia baños, ventanas, pero que tiene una rica vida interior, como por supuesto la pueden tener muchas personas de la clase obrera, ambientada en un país oriental. Este título, Días Perfectos, que no pude ver todavía, sin lugar a dudas es de los más interesantes, por lo menos para seguir la carrera del gran Wim Wenders. Y ya que estamos con Oriente, no te pierdas una película muy romántica y que trae la religión budista a nuestra pantalla, se llama Vidas Pasadas, está muy bien lograda, la dirige Celine Song y también está compitiendo para la estatuilla tan codiciada por tantos el próximo 10 de marzo. Y ahora sí, agradeciéndoles estos minutitos de más, me despido y nos vemos el último viernes de febrero, si les parece bien. Abrazo grande, Fernando, hasta la próxima. Hasta la próxima.